A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi presentiamo. Bevimo allora e poi usciamo fuori. A salute. A salute. A salute. A salute. 1, 2, 3, 4. You never had rabies, you never gained weight, you never drank poison, you watched what you ate. You never came home with a terrible scar, you never so much as put a scratch on my car. You never got measles, you never got gout, you never got dizzy and you never fell out. You never suggested we all play charades, you never picked up any live hand grenades. You twisted your ankle, I carried you. You got a divorce, so I married you. You fell off a cliff, so I buried you. I wish there were more bad times to see you through. Wish there were more bad times. Wish there were more bad times. Wish there were more bad times. Wish there were more bad times. Wish there were more bad times. Contact, you never leaked oil, you never drank cleanser, and you never ate foil. You never got hurt by sticks and stones, you never choked on any big chicken bones. You never got mauled by a mad baboon, you never lost all the air in your balloon. You never got poked in the eye with a spork, you never got sick from all that leftover pork. You twisted your ankle, I carried you. You got a divorce, so I married you. Fell off a cliff, so I buried you. I wish there were more bad times to see you through. Wish there were more bad times. So many things did go wrong, but the list is not long enough. Not enough bad things to fill up a song. Wish there were more bad times. Wish there were more bad times. Wish there were more bad times. Wish there were more bad times. I'd rather gather your bones than mop up this mess. Scrub us all spotless, wreck our success. I was holding your hand when it fell on the floor. When you left, you broke the knob on the door. I wish there was more. Buenos días, chicos. Bueno, buenos días, por deciros algo, porque en una nevada que está cayendo más curiosa, esto de que nieve de lava, además, es igual que traigas paraguas, que traigas lo que sea, te mojas igual. Bueno, pues nada, eso, habéis escuchado la nueva sintonía al ser el primer viernes de mes. Hemos cambiado la sintonía en lo que será, nos durará todo el mes. Y nada, era la canción se titula Más malos tiempos. Y el grupo son los presidentes de los Estados Unidos de América. Ya había sonado por aquí hace varios programas. Y a mí me mola mogollón. Y bueno, pues le vamos a dar la sintonía este mes del programa este, 7 notas y pico, que ya sabes que hay un programa que sale los viernes en directo de 11 de la mañana a 1 del mediodía, más o menos, ¿no? Porque siempre hay un rato más de música pasadas la una. Bueno, tienes un par de maneras de contactar conmigo, que es una por el teléfono, así en directo, si me llamas al 985-29-81-37, pues nada, hablamos en directo, y si quieres tú cuentas algo por antena, o me lo cuentas a mí solo, como quieras. Y tienes otra manera, que es también por internet, ya sabes, te metes en la página web de radiocuca.org. Y ahí entras en programas o en el chat. En el chat me lo puedes contar en directo, y en programas pues puedes contarme ahí si me quieres mandar algún mensaje o tal. Tienes ahí el correo electrónico. Y nada, antes de... Bueno, os traje como siempre mogollón de música. ahora, de ahora y de antes, cosas de los 70 incluso anteriores y cosas de ahora, de este año pasado, 2008, ¿no? De este, bueno, pues acaba de empezar, o sea que no sé exactamente lo que os tenía durante este año. Y bueno, pues quería comentaros eso, como casi siempre al principio de este programa suelo comentaros las convocatorias del local Cambalache, aquí en la calle Martínez Vigil, ¿no? Y nada, pues tenéis para por ejemplo para hoy tenéis aquí en Oviedo a las 8 un recorrido por la exposición Una huella en la otra orilla, que hay una exposición de fotografía de Melania Fraga y es, te van a dar un té marroquí para amenizar la actividad. Y tienes mañana a las 7 de la tarde una película que se titula Morir en Madrid, de Frédéric Rosif, película que es del 1963 y dura 83 minutos y la organiza el colectivo Abril. Y también, bueno, para mañana tienes, pero ya en, bueno, a las 5:30, un pasucay desde la Plaza La Gesta aquí en Oviedo, non al suicio de Fer o a Fer y defender Asturias non ye delito. Y bueno, tienes otras varias cosas más que bueno, podría ser. ¿Qué pasa? Que ya han pasado un par de días de esta semana, de miércoles y jueves. Te digo las de hoy, que tienes esto ya en Gijón, en el centro, o sea, CSOA, la reflexión en la avenida Príncipe de Asturias 19, en la calzada. Tienes a las 7 de la tarde una charla que se titula Expropiando a los expropiadores, del grupo Crisis del colectivo de apoyo a Enric Durà. Y a las 8 de la tarde tienes una actuación teatral con que es Catalina y los Bosques de Hormigón, de la Vereda Teatro. Y luego ya a las 9 tienes una actuación musical con Toli Morilla. Todas estas son las actividades que te digo para este fin de semana. Luego tienes también para los días 11, 12 y 13, que me parece que ya, pues eso, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, tienes en horario de 12 a 2 de la mañana y de 8 a 10 de la tarde, tienes unos cursos de iniciación al yoga, del Kundalini Yoga, el Pranayama y el sistema nervioso, ¿no? Muy bueno y muy recomendable, de verdad, los efectos de los diferentes tipos de respiración en el sistema nervioso, y bueno, hay... Bueno, te van a ayudar mogollón estos cursos, de verdad, si vas. Y luego, bueno, pues ya más adelante, para el sábado 21, pero ya te hablaré de él en los próximos días, en los próximos programas, que tienes un taller de muebles de cartón reciclado, ¿no? Que es, te lo va a dar Teo Amez, que es mi amigo con el que hago otro programa por la tarde. Bueno, con el que voy a otro programa que tiene él por la tarde en Radio Sele. Y si quieres, pues escúchanos. Bueno, hoy no sé, porque con esta nevada que cayó igual no puede venir. Entonces hoy igual no, pero bueno, los viernes de 6 a 8 tiene un programa en Radio Sele. Llámase Coser y Cantar. Programa musical. Y nada, bueno, tienes también, pues por ahí... Nah, pero eso ya te lo iré contando sobre, según vayan pasando los días. De momento te voy a seguir poniendo música. Y en este caso pues seguimos con esta gente de los presidentes de los Estados Unidos, que ya me parece que te lo dije antes, no sé si te lo dije, si no te lo vuelvo a decir, que nada, tienen una peculiaridad, que es que no tocan con instrumentos normales, sino que modifican los instrumentos y bueno, pues por ejemplo se les quitan cuerdas o se les ponen más gordas y las afinan en tonos anormales, y así resultan bajos de 2 cuerdas y guitarras de 3. Y bueno, sus canciones suelen ser sobre temas muy extraños, como la gata, el volcán, o bueno, yo qué sé, en fin, cosas muy raras, ¿no? Entonces te voy a poner un par de ellos. Uno que se titula algo así como Sharpen Up Those Fang, algo así como, bueno, afila los colmillos de arriba, ¿no? Algo así, no sé exactamente lo que... Y otra, el Truck Stop Butterfly, algo así como parada de camiones Butterfly Mariposa. He's the boy with the messy mind. It's hard to find the time to clear it. He's the boy with the broken brain. Not insane, but never happy. Sharpen up those fangs. Not insane, but never happy. She's got those rock star girlfriend eyes, the kind that fry the back of your skull. She's the one with the skinny face. She's got an ace with sleeves stuffed up it. Sharpen up those fangs. Got an ace with sleeves stuffed up it. And it's no surprise, no surprise, the fangs aren't sterilized. I'm too weak for curled fingers, too tempting to pass by. No surprise, no surprise, the fangs aren't sterilized. I'm too weak for curled fingers, too tempting to pass by. Chocolate heart, she turns up the heat and melts her target. Stumbles into a poisonous thing, she feels the sting but it doesn't matter. Sharpen up those fangs, feels the sting but it doesn't matter. Pull the spider out from under your boot, the venomous tooth will make you smile. Let it bite cause it's so damn cute. Let it bite and drain you empty. Sharpen up those fangs, let it bite and drain you empty. And it's no surprise, no surprise, the fangs aren't sterilized. I'm too weak for curled fingers, too tempting to pass by. And it's no surprise, no surprise, the fangs aren't sterilized. I'm too weak for curled fingers, too tempting to pass by. Sharpen up those fangs. Sharpen up those fangs. Sharpen up those fangs. Sharpen up those fangs. Sharpen up those fangs. Truck stop butterfly, covered in gasoline. Truck stop butterfly, kiss you till you're clean. Me and a man with a mohawk on his head found a dirty butterfly half dead. Rainbow of shiny oil, slick and stuck on wing, helpless in a puddle of muddy thing. 7-Eleven, cherry soda and a pie, 30-ton steel gray cloud in the sky. Is dark and drippy, though we stop and wonder why. You're running late, but what a great alibi. Truck stop butterfly, covered in gasoline. Truck stop butterfly, kiss you till you're clean. Far out east in deserts, there's a vein of inky gold. Here out west, you wear it like a coat. And the man with the mohawk, watch you go. Follow sun and leave the melting snow. And how I miss you, truck stop butterfly. Fly so I can't see you, truck stop butterfly. I hope you made it and you didn't die. Still I do miss you, truck stop butterfly. Truck stop butterfly. Truck stop butterfly. Thank you. just can't bring myself to say it loud. Afraid that what I'll say comes out somehow awry. That is when it seems we move in circles day to day. Twist the drama of the play to get us by. And it feels like fear, like I'll disappear. It's so hard to steer, yeah, go on. Do we need debates when it seems too late? Like I bleed, but wait, like nothing's wrong. You lift my spirit, take me higher, make me fly. Touch the moon up in the sky. You won't be coming back. I came to realize my lack, lost the dreams. And among the schemes and all the tricks we try to play, only dreams will hold their sway and defy. When it feels like fear, like I'll disappear, it's so hard. Eran los Poetas de Otoño, Poets of the Fall, que son un grupo finés formado por, bueno, por tres tíos, y luego lo que pasa que luego en los directos pues se acompañan de otros más, ¿no? Son un solista, un guitarra y un teclado, ¿no? Lo que pasa, ya te digo, luego en los conciertos se acompañan por otro bajista más, otro batería y un segundo guitarra. se formaron allá por el 2003 y bueno, pues son a mí es que me tienen loco desde que los escuché por primera vez, ¿no? En con Carlos Pina en el programa que tenía, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, joder. Bueno, soy un desmemoriado. Ya sabes, bueno, pues nada, esto gente tienen, bueno, pues tienen la canción Let Goodbye, que se ha extendido por todo el mundo, con más de 2 millones de copias vendidas, porque entraron con el Max Payne 2, todos los que tengáis el juego ese, yo no sé lo que es esa historia, pues tiene, está dentro de ese juego, pues incluyen esa canción, quizás luego os la ponga. No sé, porque os traje uno de los discos. Sí, está por ahí, pero hay otras que me gustan más que esa. Entonces, quizás os ponga otra. La de las 3 de la mañana. 3 AM. Y nada, pues es una entrega anual de los M. Awards, el álbum Sing of Life, que es este que os traje, pues fue premiado como mejor álbum de debut del 2005. Y la banda fue elegida como mejor banda revelación. Estos premios que os digo son, vamos, son el equivalente al Grammy allí en Finlandia, ¿no? ¿Qué más te digo? Que este hombre, bueno, el que lo fundó, el cantante, ¿no? Pues vendió todo lo que tenía para invertirlo en lo que era el amor de su vida, en la música, ¿no? Ya ves que ahí somos muchos los locos que andamos por ahí con la música. Y nada, junto a sus compañeros Oli y Captain, ¿no? Este era Mako y con sus compañeros Oli y Captain. Y nada, eso, se mudaron al sótano de... O Marco se mudó al sótano de los padres cuando ya no pudo permitirse pagar un apartamento por más tiempo, y allí los chicos construyeron un pequeño estudio en la habitación de Captain para las sesiones de grabación y montaron una oficina en el viejo coche de Oli. Y nada, bueno, pues al parecer tienen como más de 100... o grabaron más de 100 canciones antes de sacar el primer álbum, ¿no? Con lo cual las canciones no suenan a repetidas ni de relleno, ¿no? Y tienen un mogollón de premios del copón, pero no paso a leeroslo porque son, ya te digo, son unos cuantos premios, de verdad. Lo mejor es que los escuchemos y que veáis cómo lo hacen, que ya te digo, a mí me encantan. You know it, I'm aware of this connection that we share. Yeah, I know it seems like sometimes I don't care, but you are the colors that I wear. It's been a few hours, nearly dawn. You've been real quiet all along. Now I cannot help but think there's something wrong. Hey baby, what's going on? 3 a.m. we seem alright. On our way into the light. Oh, now 3 a.m. has gone along with when there's nothing wrong. I have been thoughtless, let me know. I can take a hint, you know, though I'm a little slow. Just don't keep it in you, lest it take root and grow. The bottom line here is I love you so. 3 a.m. we see no right. On our way into the light. We'll be right back. Bueno, pues de Finlandia nos vamos directamente ahí al lado, a Gran Bretaña, con unos británicos, bueno, al parecer fueron los primeros que doblaron las guitarras en un grupo. Se trata de Wishbone Ash. Clasicazo de los Wishbone Ash, el Blind Eye, Ojo Ciego, que venía en el disco homónimo del 70, de título homónimo del grupo, ¿no? Wishbone Ash. Y bueno, pues seguimos en Inglaterra, en la época de los 70 también, y os voy a poner un par de temas de Pato, de Mike Pato y su grupo, de un LP del 73, que era el Monkey's Barn, algo así. Te voy a poner el Get Up and Do It, algo así como Levántate y Hazlo, y I Need You, Te Necesito. Son otro bombazo de poderío británico, ya veréis. Yeah. Conocías, me imagino que habrás flipado como un animal, y a mí me los enseñó Luis de B en las Islas de Robinson, un programa que había en Radio 3. Ya sabes que yo bebo mucho de la radio Nacional de España, Radio 3. Por cierto, el otro día te puse el programa de Afrobeat y luego me di cuenta en casa cuando lo escuché que no había dado la referencia de que, bueno, muchas de las cosas se las había sacado a Florum. Y la primicia que os puse se la había sacado a Kiko Olguera. O sea que está bien siempre decir dónde has sacado las referencias, ¿no? Por lo menos para la que te hablan. Bueno, pues eso, esto será un pato, un poderío británico, ya ves, de los 70, de los primeros años de los 70. Este era el último disco que sacaron, el Monkeys Band, con Mike Pato, y bueno, cantando, y el, bueno, eran cinco, ¿no? Pero sobre todo el cantando y el multi-instrumentista, pero sobre todo apabullante guitarrista, el Olli Halsall. Que bueno, lo formaron después de haber formado Time Box, o de separarse de Time Box, que ya era un grupo de rock fuerte, pero que aquí, bueno, pues todavía se pusieron más fuertes y cañeros, como has visto, ¿no? Te voy a poner un disco ahora, el anterior, el tercero, ¿no? Donde, bueno, se ve que son absolutamente irreverentes y crápulas, divertidos y peligrosos, y que al mismo tiempo excelentes músicos, ¿no? Este disco que te voy a poner, que fue editado para el sello Island, que era el tercero, ya te digo, da más que pistas ya del carácter de cómo se las gastaban los patos, ¿no? El título es algo así como Roll In, Smoke In y, bueno, Another Path Line, ¿no? Algo así como líatelo, fúmatelo y que otro se tire una raya, ¿no? O sea que, y la canción que te voy a poner, que es algo así como Cantando a los Azules y Rojos, Singing the Blues on Reds, no sé si estará bien la traducción, me lo traduce Esther, a la cual le mando un saludo desde aquí, no creo que esté escuchando, pero bueno, es igual. Pues eso, en esta canción van contando las experiencias del grupo que por aquel entonces venían de acompañar, atención, a los Ten Years After por toda Europa, telonear a Joe Cocker por América y Australia, y de tocar por Alemania con los Faces. O sea, casi nada. Fíjate en este tema, porque se va explayando, Pato se va explayando y cantando de forma totalmente negra, mientras el resto de la banda despliega un groove funky totalmente letal. When you move, play a tambourine jingles. When you finish your song, you're in tangles. As you talk, everyone streams to hear you. They're hanging all around the walls for a clear view. On the floor, the mouth's fascination. You stop everyone's having conversation. You pay far too much, so you tell it. But you roar with delight, so you just grin. Singing the blues on Reds, sleeping in hotel beds. Singing the blues on Reds, keeping an eye on the feds. Singing the blues on Reds, sleeping in hotel beds. Singing the blues on Reds, keeping an eye on. Heard it before, dig your ape shit. A stone cheek burns a broad of your big hit. You shout joy to the world and you wave. And you wonder if they're hip to Brother Dave. Then you slow right down with a blueser. A blind man, Sonny Hallam, the refuser. The guitar roars into his solo. The spotlight, the bass, but it's all dough. Singing the blues on Reds, sleeping in hotel beds. Singing the blues on Reds, and keeping an eye on the feds. Singing the blues on Reds, and screwing in hotel beds. Singing the blues on Reds, keeping an eye on the feds. Sweat round the bend with emotion. You bring the band to a stop with emotion. As you rock to and fro, your head shaking. You tell them this one's the last. You ain't faking. You rock hard. wave peace to the crowd, then you're no more. You sit dripping backstage feeling half dead, but you ain't a storm, man, you made so much bread. Singing the blues on reds, sleeping in hotel beds. Singing the blues on reds, keeping an eye on the feds. Singing the blues on reds, sleeping in hotel beds. Singing the blues on reds, keeping an eye on the feds. I get you. Pues ya ves, después de toda esta intensidad de 5 minutos terminan así, como si tal cosa, ¿no? Bueno, pues decían los que sabían, de los que saben de esta historia, que Olli Halsall posiblemente no fuera el mejor guitarrista del mundo, pero que estaba entre los dos mejores. O sea, o era el primero o era el segundo. Bueno, espero que os hayan gustado estos de Pato, y ahora os voy a poner una que, a ver si sabes ¿qué canción es? Son Speak Low. Voy a poner tres temas seguidos de españoles, un recopilatorio que se llama El Grupo Adelia, y es todo música así funky, todo con gente española. Estos son los Speak Low. A ver si sabes qué canción es esta. We'll be right back. o el disco que más copias ha vendido, o por lo menos en su tiempo era el que más había vendido, que era el Thriller de Michael Jackson, en esta versión de Speak Low de Barcelona. Vámonos con Donatore di Groove, que son un grupo de Vigo y hacen este Wake Up, Despierta. Pues nos vamos a Madrid con los Pat Fez y I Turn on You On. Estos dicen que beben directamente de Demeters. I turn you on, and gonna turn you on. Que estás en Radio Cuca en siete notas y pico, y con esta sintonía empieza el pico de las siete notas, este espacio donde te cuento cosas que por lo general no nos cuenta nadie, ningún medio de desinformación, como les digo yo, ¿no? Y bueno, yo os traje algo también surrealista o de ciencia ficción, pero que está ahí, que está investigado, que está contrastado y editado y todas estas cosas, ¿no? Y como siempre os digo, pues el que lo escribe tendrá que saber de dónde lo ha sacado, porque se juega su propio cocido, ¿no? En este caso es un libro de Santiago Camacho, el Top Secret, lo que los gobiernos ocultan. Nada más con ese título, pues imagínate lo que puede haber dentro, ¿no? Ya sabes, Santiago Camacho es este hombre, o ese que por lo menos antes de la que yo veía la tele, estaba en el programa de Iker Jiménez, ¿no? No sé ahora si sigue algún él. Y bueno, aparte de tener un montón de libros por ahí, escribir en la revista, en algunas de estas revistas, como Enigmas y alguna de estas otras, ¿no? Y bueno, pues en este caso, en el caso de hoy, os voy a leer el Jugando con la Mente. Es el capítulo 4 de este libro, ya te digo, Top Secret. Dice: el dominio de la mente, a través de los más variados medios, ha sido uno de los más codiciados objetivos de los manejos secretos de los gobiernos. Desde la utilización de los poderes ocultos de la mente en operaciones de espionaje hasta el desarrollo de sofisticados medios para controlar los pensamientos, este propósito ha producido uno de los más peculiares experimentos de la historia. La realidad siempre acaba superando la ficción. El gobierno de los Estados Unidos parece haber tomado mucho más en serio de lo que las apariencias pudieran hacer suponer todo lo relacionado con la parapsicología y la evidencia. Tan en serio como que en fecha tan próxima a nosotros como finales del 95 se gastaron millones de dólares del presupuesto nacional en pagar los servicios de determinados videntes. Claro que estos videntes tienen poco que ver con los charlatanes que pueblan nuestras madrugadas televisivas anunciando sus 906, aunque en el fondo se trata de lo mismo. La chispa saltaba el 30 de noviembre del 95 a raíz de una información de la agencia Reuters. Durante al menos 23 años, las agencias de espionaje de los Estados Unidos financiaron a personas presuntamente capaces de practicar la visión remota, esto es, visualizar objetos distantes o escondidos sin tenerlos al alcance de la vista. La expectación que generó esta información fue la comprensible en estos casos y una multitud de periodistas se lanzó sobre la pista del programa de espionaje psíquico estadounidense. Así se acabó descubriendo que la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, el equivalente militar a la CIA, había gastado un total de 21 millones de dólares en su programa de espionaje psíquico. La mayor parte de este dinero fue canalizada por Standard Research Institute. El Washington Post descubrió que importantes personajes del Senado habían patrocinado el proyecto. Si bien el diario no aportaba ningún nombre, es casi seguro que entre los principales valedores de estos experimentos de espionaje psíquico se encontrase el senador por Rhode Island, Claiborne Pell, muy conocido por su vivo interés por todo lo relacionado con la parapsicología. Pues ya estoy por aquí otra vez. Nada, eso. Os decía que, bueno, más o menos eso. Cuando el control del programa pasó a la CIA, que había sido quien originalmente propuso el empleo de la visión remota con fines militares, Fue esta agencia la que, tras estudiar la documentación, decidió cancelar el programa, si bien hay quien cree que esto no fue sino una estrategia para poder mantenerlo en secreto. A pesar de toda la documentación existente sobre el tema, hoy sabemos realmente poco sobre cómo se llevaban a cabo realmente estos experimentos. Los equipos de espías psíquicos estaban formados por hombres y mujeres que operaban desde instalaciones secretas sitas en diversas bases militares de los Estados Unidos. Las habitaciones en las que se trabajaba estaban decoradas enteramente en color gris para evitar cualquier tipo de distracción, y se empleaba una relajante música barroca que favorecía la relajación y el poder así penetrar en un estado alterado de consciencia. El trabajo de aquellos hombres y mujeres no era en modo alguno sencillo. Se trataba ni más ni menos que de viajar más allá de los estrechos límites del espacio y del tiempo y poder contemplar cosas escondidas e inaccesibles al ojo humano. Encefalógrafos monitorizaban constantemente las ondas cerebrales de los participantes. Cuando éstas alcanzaban el llamado ritmo Theta, estaban listos para comenzar su viaje. Stargate. A lo largo de su historia, la operación recibió diferentes nombres. Empezó como Proyecto Scangate. Más tarde cambió su nombre en clave por el de Sunstreak. Y finalmente recibió el apelativo por el que es conocido actualmente, Proyecto Stargate. Cuando los funcionarios de las agencias de inteligencia preferían no recurrir a ninguno de estos vistosos nombres, se referían a la operación simplemente como un método de recolección de datos de inteligencia. Gran parte de nuestro conocimiento actual sobre este tema procede de los testimonios de David Morehouse, autor del libro Secret Warrior Inside the CIA's Stargate Program y participante él mismo en el proyecto Stargate. No estamos en este caso ante el típico testigo de dudosa credibilidad o ansioso de protagonismo. Morehouse es una persona culta y racional, un eficiente militar con una más que brillante hoja de servicios. Ha sido condecorado en múltiples ocasiones, encontrándose en posesión de una diplomatura universitaria en artes militares y un doctorado en ciencias por la Universidad de La Salle. Bueno, la primera parte de su carrera militar la desarrolló en Panamá, como jefe de escuadrón, donde alcanzó el rango de comandante. Tras pasar algún tiempo en las fuerzas especiales, Morehouse fue transferido al U.S. Army Intelligence Support Command, una de las unidades más exclusivas y de difícil acceso del ejército estadounidense, donde participó en diversos programas calificados como de alto secreto. Durante el curso de una operación rutinaria de entrenamiento en Jordania, Morehouse recibió un disparo accidental en el casco que le provocó un fuerte traumatismo craneoencefálico. A raíz de este episodio fortuito, su vida da un giro de 180 grados, ya que comienza a experimentar con relativa asiduidad determinados fenómenos paranormales, como viajes astrales o episodios de precognición. Es por esta razón, unido a su impecable expediente, por lo que sus jefes lo eligen como integrante del proyecto Stargate. Tras abandonar el programa de visión remota en el 91, Morehouse es asignado como oficial ejecutivo de la 82 División Aerotransportada. Poco después, Morehouse decide exponer al público la operación Stargate con la esperanza de que la tecnología desarrollada en principio para el espionaje psíquico pueda servir algún día a la humanidad en propósitos algo más pacíficos. No obstante, pronto se daría cuenta el ex oficial de que sus buenos propósitos resultaban bastante utópicos y que el tío Sam no se toma con demasiado sentido del humor el hecho de ver expuestos sus más íntimos secretos militares. Verdades y mentiras. El 28 de noviembre del 95, Ted Koppel, uno de los más populares periodistas televisivos de los Estados Unidos, revelaba al mundo las andanzas de Morehouse y los otros espías psíquicos en el programa Nightline de la cadena ABC. Uno de los momentos más destacados de aquel programa se produjo cuando uno de los invitados, en concreto un asesor técnico de la CIA, describió los resultados obtenidos por los espías psíquicos como de 8 martinis. Esto es, tan impresionantes que los científicos encargados de los experimentos se veían obligados a tomar, esperamos que metafóricamente, 8 martinis para recuperar la compostura. Junto a dos representantes de la CIA fue invitado Edwin May, destacado parapsicólogo y director del área de investigaciones parapsicológicas del Siena Application International Corporation. quien presentó un completo y actualizado informe sobre las investigaciones parapsicológicas en los Estados Unidos, con datos inéditos que asombraron al público estadounidense. Hubo también entrevistas con representantes de varios laboratorios de parapsicología, como el Instituto of Parapsychology en Durham, Carolina del Norte. Y además, el programa contó con la participación de uno de los espías psíquicos, Joe McMonnell. En general, los representantes de la administración quisieron dejar claro como premisa fundamental de este asunto que los experimentos apenas tuvieron éxito en un escueto 15% de los casos, lo que los invalidaba para cualquier utilización militar. Incluso se dejó caer que este pequeño índice de aciertos bien pudo deberse a la simple suerte. Por supuesto, los que realmente habían participado en las experiencias discrepaban airadamente de las cifras oficiales. En los días posteriores al programa salieron a la palestra diversos periodistas de investigación que afirmaban que el programa de Ted Koppel apenas había rascado la superficie del asunto de los espías psíquicos. Una de las voces más autorizadas a este respecto fue la de Daniel Brandt, uno de los mayores expertos a nivel mundial en el estudio de las actividades clandestinas de la CIA. Cuando el psicólogo Ingo Swann, que trabajó en el Instituto de Investigación de Stanford en proyectos englobados dentro de Stargate, el porcentaje de aciertos estuvo bastante lejos del 15% oficial, siendo una cifra mucho más ajustada a la realidad si hablamos de un 65%. Swann debía saber lo que estaba diciendo, ya que él fue el creador de los Coordinate Remote Webbing Protocols, la técnica en la que se basó todo el proyecto de espionaje psíquico. El propio Swann podía presumir de la paternidad de algunos de los más clamorosos éxitos del proyecto, por ejemplo, como cuando sugirió enfocar una sesión de visión remota hacia Júpiter antes de que el Pioneer X o el Pioneer 10 pudiera fotografiar el planeta. Para sorpresa de todos, informó de que veía un anillo alrededor de Júpiter, algo que entraba en abierta contradicción con todos los datos de los que se disponía hasta el momento respecto a este astro. Sin embargo, cuando días después se recibieron las primeras fotografías de Júpiter, allí estaba majestuoso el vaticinado anillo. Un microchip en la cabeza. Pero la cuestión fundamental de esta historia no radica en si los resultados fueron mayores o menores, o si la percepción extrasensorial es una realidad o no. Sobre esa materia ya se han pronunciado positivamente los laboratorios parapsicológicos de todo el planeta, y creemos que es algo que no procede discutir aquí. Lo realmente relevante respecto a los experimentos parapsicológicos de la CIA es que nos ilustran con gran elocuencia sobre aquella filosofía de «el fin justifica los medios», que imperaba durante la Guerra Fría y que fue la puerta trasera por la que se colaron proyectos y acciones de dudosa moralidad y legalidad, que abarcaron desde la experimentación con civiles inocentes al apoyo de las más atroces formas de represión y tortura en América Latina. No podemos aquí dejar de hacer referencia al infame proyecto MKUltra, cuyo propósito era obtener para la agencia herramientas que le permitieran hacerse con el control absoluto de la mente de determinados sujetos en orden a convertirlos en asesinos programados o espías involuntarios, que incluso desconozcan su propia condición de agentes secretos. Miles de personas fueron sometidas sin su consentimiento a la acción de los alucinógenos, la hipnosis o el condicionamiento subliminal, lo que trajo consigo que se produjeran numerosas víctimas, algunas mortales, y muchas de ellas condenadas de por vida a seguir un tratamiento psiquiátrico. Todo esto terminó por salir a la luz pública y fue objeto de estudio por parte de una comisión de investigación del Senado estadounidense. Si esto es lo que se conoce, no deja de producir cierto escalofrío pensar en lo que posiblemente descansará para siempre en las bóvedas más secretas de los archivos de la CIA. Por ejemplo, pocos saben que Timothy McVeigh, condenado a muerte y ejecutado como autor del atentado contra el edificio federal de Oklahoma City, afirmaba que durante su servicio militar le había sido implantado un microchip cuya función jamás le fue revelada. Nadie le creyó, ni se investigó sobre este particular. A nadie le pareció extraño que las autoridades prohibieran que se practicara una autopsia tras la ejecución, ya que, según parece, este fue el último deseo de McVeigh. Pero el caso de McVeigh no es ni mucho menos único. En todo el planeta existen miles de personas que afirman ser portadores de estos microchips. Y a pesar de que en algunos casos existen radiografías que demuestran su existencia, e incluso algunos de estos dispositivos han podido ser extirpados quirúrgicamente, tampoco en estos casos nadie parece atender a las reclamaciones de estas personas, que automáticamente son tildadas de paranoicas antes siquiera de comprobar su historia. Oigo voces. Dice, en Estados Unidos estas personas, hartas ya de la incomprensión y de la burla general, se han organizado en asociaciones y grupos de apoyo que han tenido como primer resultado que salgan a la luz muchos más casos de los que en principio se pudiera suponer que existieran. En su libro Journey into Madness, el prestigioso experto en temas de inteligencia y espionaje Gordon Thomas describe con todo detalle uno de los primeros experimentos de este tipo. Dice, en una instalación secreta en el hospital Bien Hoa, el equipo de la agencia se dispuso a trabajar con tres prisioneros del Vietcong que habían sido seleccionados por la oficina local. Cada hombre fue anestesiado y el neurocirujano, tras haber instalado bisagras y una pequeña portezuela en la parte trasera de sus cráneos, implantó pequeños electrodos en cada cerebro. Cuando los prisioneros recobraron la conciencia, los conductistas comenzaron a trabajar con ellos. Fueron encerrados en un cuarto y les fueron dados cuchillos. Pulsando diversas teclas en un panel unido a los electrodos, los conductistas pretendían llevar a los sujetos a la violencia. No sucedió nada. Durante toda una semana los doctores intentaron hacer que los hombres se atacaran entre sí. Contrariados por la falta de éxito, el equipo regresó a Washington. Como previamente había sido acordado en caso de fracaso, en el mismo instante en que los médicos iniciaban su viaje de vuelta, los prisioneros fueron ejecutados por boinas verdes del cuerpo de caballería y sus cuerpos incinerados. Como podemos comprobar, escuchar voces en el interior de la cabeza no es solo propio de perturbados, sino que se han realizado notables esfuerzos encaminados a este propósito por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses. Incontables víctimas de todo tipo de experimentos de control mental han sufrido la agonía adicional de dudar ellos mismos de su propia salud psíquica, cuando no verse internados en instituciones psiquiátricas sufriendo todo tipo de tratamientos traumáticos, como las inyecciones de insulina o el inhumano electrochoque. Los pocos que en su día se atrevieron a recurrir a las autoridades o periodistas para explicar su problema se vieron expuestos a la humillante experiencia de la incredulidad ajena, cuando no a la más abierta de las burlas. Y bueno, hoy no os voy a leer más, la siguiente parte de este capítulo os la leeré el viernes que viene. Lo que sí, bueno, quizás os lea un poco más extenso lo del proyecto MK Ultra. Sí quería comentaros que hay un par de películas, yo he visto un par de películas que tratan o reflejan un poco esta historia que estamos, o que os estoy leyendo hoy, o que os he leído hoy. Que una es la del caso Bourne y otra es la de la caja Kovac. Las dos historias van con microchip, o sea que la ficción, o la realidad mejor dicho, siempre supera a la ficción. Volviendo al otro cacho del programa este que tenemos aquí, que es las siete notas y pico de dejamos el pico, ya te digo, para otro día, para otro viernes, la segunda parte de este capítulo. Y hoy nos vamos ya, volvemos otra vez a la música, donde lo habíamos dejado, bueno, con el grupo español que beben de los Meters. Pues ahora nos vamos directamente a los Meters, dentro de un LP que os traje el otro día, que era el de, me parece que era el de New Orleans, ¿no? Creo que era, sí, era el New Orleans Funk, que os puse varios temas. Pues hoy os pondré otros dos o tres. Vamos con este Just Kiss My Baby, algo así como Acabo de besar a mi chica. Well, just kiss my baby. Bueno, pues de este mismo LP de New Orleans Fan voy a poner otro par de temas de un grupo de Explosions. Veréis cómo se parecen a los Jackson 5. Yeah. Drop y el Garden of Four Trees, algo así como el jardín de cuatro árboles. Y volvemos otra vez con, bueno, con los Metes, cuando acompañaron a Robert Palmer en su primer LP, también allá por los 70, ¿no? En este Shaking Sally Through the Alley, algo así como arrastrándose como una serpiente por el callejón. Sneaking through the alley. clasicazo otra vez, ¿no? Eran los Rio Speedwagon con el keep pushing, algo así como continúa empujando, ¿no? Y todavía ahora vamos con la banda sonora de la película de Hot Shop. El otro día te puse a Dizzy Gillespie en, bueno, una faceta más funky de lo que en él era habitual. Bueno, pues aquí te voy a poner en a Miles Davis acompañando a Johnny Hooker. Bueno, en esta banda sonora están ellos dos y el Taj Mahal, casi nada, ¿no? Pasa que, bueno, en este tema en concreto son ellos dos solos, Johnny Hooker y Miles Davis en este Bank Robbery, algo así como el atraco al banco. Thank you. Bueno, pues eso que has escuchado eran las señales horarias, pero aunque, bueno, hoy como empezamos un poco tarde, todavía nos queda como un cuarto de hora para cumplir las dos horas, o sea que te voy a poner, siguiendo con estos dos, pues la banda sonora de la película esta, el Hot Shop, la música que sale en los créditos finales. Thank you. maravilla, vamos, para mí, para por lo menos para este que te habla. Y vámonos ahora con la Magnolia Salvaje. El otro día te puse un par de ellas de ellos y no me resisto por poner otro par de ellas. Bodolis, el que cantaba, la figura principal de ellos, y bueno, te pongo los Juda Jujaja y el Aiko Aiko. Yeah. machine gun Kelly and a half a pound. Ahora es que no me atrevo a salir de aquí, porque entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, bueno, 1 y cuarto que son ya, ha caído una nevada en Oviedo de varios centímetros. Esto es el mediodía, o sea que, bueno, voy a poneros otro par de ellas de un LP que os traje, no sé si fue la semana pasada, bueno, hace unos programas, el pescado frito del sábado por la noche, Saturday Night Five Feast, algo así, pues del Huey Piano Smith, la pequeña Lisa James, y de Gatur, el Cuthbert, el oso polar. Downtown by everything. You're Liza Jane. You be my girl. You. los guajes aquí jugando con la nieve y me voy con ellos. Con lo cual, este programa de hoy se ha acabado, primer viernes de febrero. Como siempre, espero haberos entretenido, hayáis pasado un rato agradable, hayáis movido el body, os haya prestado lo que os he leído del pico, y nada, pues dando las gracias y un saludo, prometiendo hacerlo mejor la semana que viene, pues os espero la misma el próximo viernes. Me despido con el beso de todos los días, no de todos los viernes, y hasta el próximo programa, ¿vale?